soy el mismo, el que fui ayer. Estoy perdiendo mi forma de ser. No importa nada lo que fui ayer, si tú nunca lo lograste.